Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul. Por fin te encontré, ¿por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí? Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul. Por fin te encontré, tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul. Por fin te encontré, las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul. Por fin te encontré, ¿qué te hago de comer? ¿Querés café? Contame, ¿cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas allí? Yo te esperaba aquí, pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado que de lejos se te ve. Por eso al fin te encontré, mi catalejo te vio de lejos y yo perplejo te veí el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo. Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Algunos se preguntan por qué sos azul, muy pocos se preguntan por qué siendo azul sos un unicornio, mi unicornio azul. No sé qué hacer contigo, mi unicornio azul. No sé qué hacer contigo sin ponerte en penitencia o de pronto marcarte en el carnet una inasistencia, mi unicornio azul. Por fin te encontré, solo que no comprendo por qué estás verde, mi unicornio azul. Por fin te encontré, no me dijiste a dónde fuiste. Podría torturarte para obligarte a confesarte, pero no, porque yo no estoy de acuerdo con la tortura, mi unicornio azul. Por fin te encontré, mi unicornio azul. Por fin te encontré. Ahora tengo algo para mostrarles a mis amigas, mi unicornio azul. Ahora mis amigos ya no pueden decir que soy un mentiroso. Los voy a llamar y les voy a decir que vengan a mirar cómo era cierto que en el fondo de mi casa hay un unicornio azul, que sos vos, mi unicornio marrón, mi unicornio gris, mi unicornio carbón, amarillo, bordó, turquesa, lila, verde luz. Y llegamos al primer mes en nuestra querida Mosh Radio, aquí en el Barrio Cultural, en un otoñal lunes frío, como toda esta época, y buscando bueyes nuevamente con el licenciado Peseta. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Para mi gusto, demasiado fresco. Yo aclaro habitualmente, a mí el día que me den un poco de poder, te prohíbo el invierno. Creo que hasta 15 grados me banco, menos ya se me empieza a poner molesto. Hoy vamos a tratar un tema de gente que tiene frío y de que pasa frío. Así que me solidarizo con los que tienen frío y mi absoluto rechazo a los defensores de la época invernal. Está muy bien, eso quizás porque sos nacido en pleno verano. Es muy probable. Yo te entiendo, créeme que te entiendo. Mire si servirá, a veces uno se pregunta, ¿para qué sirve buscar bueyes, hacer un programa de radio un lunes a esta hora? La semana pasada que nosotros estuvimos charlando de Martín Kardashian, apareció un fulano con un coleccionable de los chocolatines Jack. ¿El de los extintos chocolatines Jack o siguen estando? Yo no sé si existe actualmente el chocolatín Jack. Sé que en la época de Titanes siempre quería que mi papá me trajera, para ver si me tocaba alguno. Y mi primer trabajo de empleado fue haciendo muñecos de plástico para chocolatín Jack. Unos animalitos muy simpáticos que salían de una máquina que inyectaba plástico que yo operaba. Ya se vendía mucho menos, fue en el año 90, yo tenía 18. Fue la primera experiencia laboral y me llevé de recuerdo un dedo aplastado con la máquina. Siempre fue muy, muy habilidoso para las tareas manuales. Ahí fue donde me dijeron, usted va a andar mejor para oficinista. Pero bueno, lo lindo fue que encontramos quien tenía el chocolatín, el muñequito del Jack de Martín Kardashian, y el querido César Ferri, excelente profesional y mejor persona, lo compartió en Facebook, en Buscando Bueyes, y lo vimos ahí que esa era una de las difíciles. Paulina siempre se queja de que a ella, cada vez que se compraba un Jack, le tocaba al padre, que era el que todos queríamos tener. ¿Qué va a ser? Fin de Martín, que ya le dimos bastante el otro día, y hoy hablemos del que nos trae, que se las trae. Sí, un personaje que rima, si se quiere, con el de la semana pasada. El monje loco, licenciado. Qué lindo apodo. Sí, exactamente. Hay que referirse a varias, a dos personas por lo menos, a la vez, para hablar de uno porque coexistieron. Uno de ellos fue un personaje interesantísimo, oscuro, inteligente, manipulador y que prácticamente gobernó el Imperio Ruso. El otro era el zar. Porque al mismo tiempo se juntaron el zar más débil y más inepto casi de la historia, que fue Nicolás II, y Grigori Yefimovich Rasputin, que es el que nos junta esta tarde-noche. El bueno de Grigori vio la luz en un poblado de Siberia llamado Pokrovskoye, o algo así. Mi pronunciación rusa no estaba muy aceitada, así que le voy a ir diciendo los nombres como más o menos salgan. Nació un 21 de enero, acuariano el hombre, hace 151 años, bastante ya. Hijo de Yefim, lo que lo convirtió en Grigori Yefimovich. Los rusos tenemos por costumbre usar como primer apellido el nombre del padre, con un adaptado, con un ich. Yo me llamaría Pablo Rolandovich. No sé cómo se llama tu viejo. Karlovich. No, tu viejo se llama Carlos. Claro. Vos te llamarías Mauro Karlovich. El mismo. Exactamente. Bueno, de esa manera, este muchacho atendía por Grigori Yefimovich Rasputin. Nació en la aldea donde él nació, eran aldeanos, Dios mío. Tenían sus granjas, tenían sus cosas. Se supone que prácticamente todos los habitantes eran analfabetos, con lo cual se razona que el dueño de la oficina de correos había ido a la quiebra hacía tiempo. Se manejaban oralmente y bastante a los golpes. Grigori fue uno de 9 hermanos que nacieron, de los cuales pasaron la niñez 2. Porque, dadas las condiciones de hace 150 años y encima en Siberia, sobrevivir no era fácil. Entonces la gente tenía 11 o 12 hijos tratando de que uno o dos lleguen a adultos. Era como hacen los cocodrilos. Tienen 50 para que 3 logren desarrollarse. Pero con menos dientes que los cocodrilos. De movida, desde chico se mostró como un chico diferente a los demás. Parecía, si se quiere, raro dentro de lo que era la normalidad de ese lugar. Según algunos historiadores, tardó mucho en aprender a hablar. No sabían si era mudo o si no tenía ganas o temía que le entrara frío por la boca. De a poco se empezó a integrar a la vida del pueblo, pero enseguida empezó a hacer cosas fuera de lugar. Siendo todavía niño, se vio involucrado en un robo de caballos. Que en la estepa rusa, si hay algo grave, es robar caballos, porque es lo que les sostiene la vida, vamos. Si una persona le toca el culo a otro en el colectivo, puede ser una ofensa, pero robar un caballo es un crimen mayor. Nadie entiende muy bien por qué, de alguna manera Grigori los convenció de que él no fue. Y a los otros dos nenes que habían cometido el hecho ilícito con él, los castigaron a la manera rusa, los mandaron a uno al desierto, a otro lo cagaron a patadas, y él, nada, que siguió ahí. A los 14 años dijo que había sentido como una iluminación y que Dios había entrado a su cuerpo de alguna manera. El padre, admirado ante lo que el pibe declaraba, le encajó una patada y le dijo que vaya a ocuparse de cuidar de los chanchos, que era lo que tenía que hacer, y no estar haciéndose el místico. Y al fin respondió al apodo de El Comprensivo. Así, a los tumbos, llegó a hacerse casi adulto y se casó con una chica de la aldea que se llamaba Praskovia. El tema era que él era extremadamente disperso. Todos en la aldea se levantaban de madrugada, trabajaban a lo bestia hasta la noche y de ahí iban construyendo sus cosas y sus, si se quiere, pequeñas fortunas. Este estaba siempre como distraído, hablaba con los caballos, miraba atardeceres, estaba borracho gran parte del tiempo. Entonces nunca prosperaban del todo, el padre no era muy feliz con su presencia. Tuvo 3 hijos, y cuando los hijos eran chiquitos, un día se levantó, dijo que ahí se sentía un poco ahogado y se fue a recorrer mundo. Agarró una bolsita como el Chavo, palo bolsita, y salió a caminar por ahí. No se sabe muy bien en qué anduvo todo ese tiempo, porque si hay algo en Siberia y en Rusia en general es espacio para estar caminando. Conoció en el camino a un monje que tenía el nada tranquilizador nombre de Macario. Se hizo amigo de él y este Macario lo invitó a que pase una temporada en el monasterio Versotougi, que aparentemente no eran muy hospitalarios, pero este le dijo que no, que era una temporada en la que estaban aceptando gente, que le iba a gustar, y fue con la idea de que rezar fervientemente, un monasterio, le iba a ir bien. Ingresó al monasterio con la satisfacción de que se reza mucho, se piensa mucho. No se sabe muy bien cómo, porque el tipo, la verdad, que leer no sabía, pero aprendió las Sagradas Escrituras casi de memoria. Y en algún momento le llamó la atención algunas actividades que se hacían en el monasterio, un poco menos sagradas de lo que uno piensa. Y cuando se quiso dar cuenta, estaba participando de feroces y multitudinarias orgías que se llevaban a cabo dentro del lugar. Resultó ser que el monasterio Versotourie era la sede de una secta en ese momento bastante famosa en Rusia que se llamaba Clisti. Los tipos planteaban que la manera de comportarse cristianamente era arrepentirse, pero que para arrepentirse había que pecar. Y que para arrepentirse en serio había que pecar pulenta. Entonces, los tipos se dedicaban días enteros a pecados pesados y después se pegaban unos latigazos, se arrodillaban, decían: ¡qué barbaridad! Fíjese usted los pecados que hemos cometido. Sírvase perdonarnos y todo eso. La verdad, la idea es, a mí está muy buena, es una gran idea. Porque dijo alguna vez el escritor Álvaro de la Iglesia: la ventaja que tiene el arrepentimiento es que viene después de que uno ha disfrutado a pleno de su fechoría. Los tipos se emborrachaban, tenían orgías, llevaban mujeres de mala ralea, se daban todos contra todos. Y después decían: acto de contrición por mi gran culpa y todo eso. Se supone que Grigori abrazó esa idea y se metió de lleno. Pasó un tiempo en el monasterio, siguió de peregrinación, llegó, según él dijo, poca gente lo ha visto, hasta Tierra Santa, con lo cual caminó miles de kilómetros, y cuando menos se lo esperaba, y cuando todas las mañanas el padre lo recordaba amorosamente diciendo: mira este hijo de puta cómo me dejó con todo el laburo, un día reapareció en Praskovia, totalmente cambiado y con tremendas novedades, que seguramente las comentaremos luego de escuchar alguna canción. suele pasar, uno se distrae 10 minutos y cuando quiere acordar está envuelto en una orgía feroz como la información que circula en este programa. Vamos a escuchar una canción alusiva a nuestro querido Gregorio y después continuamos aquí en Buscando Huellas. La llegada de Grigori Efimovich, los rusos tenemos por costumbre, sí, a las personas se las nombra por el nombre y el patronímico siempre. Hay que tener mucha confianza para decirles un apodo, Cacho, Tito o alguien otro. Si no, se los nombra siempre así, nombre y patronímico. Decía, la llegada de Grigori Efimovich a la aldea fue toda una sorpresa. Algunos pensaban que había muerto por el camino. Y el tipo llegó envuelto en un halo de misterio, bastante desmejorado físicamente, porque había estado varios años vagabundeando, así que estaba todo sucio, todo desarrapado y muy curtido. Físicamente impresionaba bastante, por lo que se sabe y por lo que se ven en las fotos. Era muy alto, muy flaco, muy duro, y tenía una barba rusa, esteparia, y estaba todo greñudo, todo una cagada. La mujer se puso contenta al verlo, el padre no. Le dijo, qué barbaridad, ¿a usted le parece? Haciéndose el hippie, por ahí, mientras acá estamos todos laburando. Él, sin contestarle, le pateó el bastón. El padre se había quedado rengo, un poco porque era viejo, un poco porque trabajaba mucho y va a saber qué tendría en la pierna. Le pateó el bastón, le puso la mano sobre la frente y le dijo, tu pierna ya no está enferma, y el padre se sintió curado. Entonces dijo, entonces era verdad, mi hijo era medio milagroso, como decían. El tipo se puso en el subsuelo del establo, nunca yo hubiera imaginado que los establos tenían subsuelo, pero se puso a construir una iglesia, después de estar 3 días acostado en el piso rezando a gritos, empezó a construir ahí, para disgusto del cura del pueblo, que no suelen ser en general gente muy abierta a la competencia. Así que el cura gritaba, ¡qué barbaridad! El que se acerque a ese hombre se va a ir al infierno, o le van a pasar cosas horribles. Y este empezó a decir a la gente, vengan a rezar a la capillita que hice yo, que es muy humilde. Fíjense que el cura les cobra una gallina por una bendición, un chancho por un bautismo. Ustedes son unos miserables y él está cada día engordando y sin hacer las cosas. Y de a poco alguno empezó diciendo, oiga, que lo que dice este hombre suena bastante sensato. y encima venían enfermos y el tipo aparentemente los curaba. Se empezó a correr la voz de que él curaba heridas, hacía pasar dolores, personas que decían, hey, yo fui y tenía un callo y después se me pasó. Así que se le llenó la casa de gente, empezó a trabajar todo el día curando a las personas y ya empezaron a venir de otros pueblos. Al punto que en algún momento alguien dijo, a este tipo está para más. Como todavía no se estilaba animar cumpleaños, no dio para que se lo pongan a animar fiestas y lo llevaron a la capital. Dijeron que vaya a la capital y que se presente ahí, como lo que en Rusia se llama Starets, un nombre santo. Así fue que juntó sus cosas y otra vez volvió a dejar su pueblo, volvió a dejar a su familia ahí y se fue a San Petersburgo. Ganó algunos contactos, se empezó a relacionar con algunos personajes de la iglesia, que en un primer momento lo que les resultaba entre chocante y simpático era que la iglesia rusa, justamente que es ortodoxa, tiene extremadamente respeto por todo lo que es ceremonial, tiene muchos ornamentos. Y este hombre era un campesino, iba vestido con una camisa de lona, con botas de montar, y se presentaba y ante un obispo, en vez de inclinarse y besarle el anillo, lo abrazaba y le decía, ¿qué haces, pelado? Hermano obispo, ¿cómo le va? Y los besaba. Algunos lo odiaban, otros decían, pero vaya, qué curioso y qué simpático. El tema estaba en que aparentemente la mirada de Rasputín tenía algún magnetismo que hacía que las personas no pudieran resistirse. Están los teóricos que dicen que el tipo tenía una habilidad innata para el hipnotismo que fue mejorando. Están los que dicen que era de casualidad. Estamos los que nos gusta creer que el tipo algo tenía. La descripción que se hace es que era bastante feo, tenía la nariz muy ancha, las cejas muy tupidas, los ojos muy hundidos dentro de la cara y de un azul muy muy claro. En lo que todos coinciden era que la mirada era profundísima, que miraba fijo y era imposible salirse de esa mirada. Gente que inicialmente el tipo le caía mal, decía, este hombre, qué desagradable, qué mal que está. De golpe, cuando él los miraba, no podían contenerse y se ponían a favor de él. Vamos a referirnos a uno de ellos, que fue el que quizás más lo sufrió, que fue el obispo Hermógenes, obispo de San Petersburgo, al que le presentan a Rasputín, y el tipo, según ha escrito él en sus cartas, desde el momento que lo está por conocer, se plantea decir, voy a echar a patadas a este linchera que van a traer acá, que se piensa en que va a hablar conmigo. Y cuando lo tiene de frente, Rasputín lo abraza y le dice, qué honor conocerte, padrecito, sasá. Y el tipo dice, a este hombre hay que abrirle las puertas, a este hombre hay que ayudarlo. Y a la vez se decía, pero ¿qué estoy diciendo? No podía sustraerse al encanto que irradiaba de él. De esta manera lo fue presentando en la sociedad de San Petersburgo, que un poco por curiosidad, ante la presencia de un mushik, que quiere decir uno de baja estofa, entre ellos, que gritaba, bailaba, tomaba vino, se comportaba groseramente, hacía ruido al caminar. En lugar de bailar el minué, bailaba dando saltos, golpeando el taco contra el piso, como se hace en el pueblo ruso. Los trataba con confianza, y le seducía a todas las mujeres, los tipos miraban pasmados y se iban abriendo las puertas. De esa manera llega a conocer a dos princesas que se las conocía como las montenegrinas. No es casual que se las llame así, sino que las llamaban así porque eran montenegrinas. Habían nacido en Montenegro. Vivían en Rusia porque estaban casadas con altos dignatarios rusos. Militsa y Anastasia, que eran estas dos, conocen a Rasputín y quedan encantadas con él. Una de ellas estaba casada con un tipo importantísimo que era familiarmente primo del zar, políticamente jefe del ejército ruso. Se llamaba Nicolás Nikolayevich y llamaba la atención entre los demás porque medía 2 metros. Si a eso le agregamos el uniforme militar y el sombrero, el tipo casco que usaban los militares rusos, era un tipo a la vista impresionante como Gene Simmons caracterizado para tocar en Kiss. Tras mucho insistir, Militsa logra convencer a su marido para tratar de meter a Rasputín dentro de la corte. A partir de ahí se va a producir una bisagra en la historia de la madrecita Rusia, que en un rato podremos seguirla contando. Si me permitís una pequeña reflexión, la mirada de Rasputín, el monje loco, ese del hecho de mirar fijo, es como decíamos, se ha perdido la costumbre de mirarse a los ojos mientras se charla. De hecho, en este momento vos y yo no nos podemos mirar a los ojos. Pero la gente, Rasputín pecaba y se arrepentía y tenía fuerza en la mirada. Y la gente pecaba quizás muchísimo menos que Rasputín, ¿no? Si se pueden medir los pecados, pero no se arrepentía quizás correctamente. Entonces, ante la mirada fija de una personalidad fuerte, se esquivan la dirección, digamos. ¡Qué reflexivo! Estoy tremendo, ¿viste? A mí los lunes me ponen así. ¡Qué barbaridad! ¡Viva! aconsejaron al rey que lo desterrara, mas no quiso hacer nada contra este hombre que ya había logrado tanto y organizó un fiestón. Seguimos en Mosh Radio, en el barrio cultural. Acabamos de escuchar a Grupo Latino con su canción Rasputín, que es para escucharla ni bien se levanta uno todas las mañanas. Licenciado, gracias por este hallazgo. La verdad, es muy entusiasmante. Aparte de tomarse en esa onda bailarina a un personaje que durante años se lo tuvo por alguien oscuro y casi temible. Está muy bien. Para ponernos en contexto con qué se encontró Rasputín cuando finalmente llegó hasta la corte rusa, hay que hablar un poco de cómo era la corte rusa. En ese momento, el zar era Nicolás II, que era, ¿qué podemos decir? Como un hijo de Macri y de la Rúa, puesto a gobernar un imperio. Era un tipo que no quería estar donde estaba, siendo que sabía desde siempre que su lugar iba a ser ahí porque era hereditario, vamos. Su mujer no era mucho mejor, era una princesa alemana de nombre Alejandra, a lo que le gustaba era rezar, estar ahí, mirar por la ventana. No sé si tendría talleres clandestinos, pero voy a decir ese perfil. El tipo no tenía demasiadas luces y encima bastantes problemas. La función de un zar, primordialmente, era tener un heredero. Ante todo había que asegurar la conservación de la especie. Era como si fuera una laucha, tenía que tener otro. Y el tipo había tenido 4 hijas, que eran muy encantadoras, pero necesitaba varones. Y cuando tuvo un varón, que le pusieron Alexei de nombre, y todos estaban muy contentos, hasta el momento en que se dieron cuenta que cuando le cortaron el cordón umbilical, sangró durante 4 días el bebé. A partir de ahí notaron que la criatura tenía hemofilia, que es una enfermedad que se transmite de madre a hijo, pero solo afecta a varones. O sea, si llegaba a trascender que el zarevich, el heredero de la corona, tenía una enfermedad tan complicada, ni mamados iban a aceptar que ese fuera el heredero. Hoy en día es una enfermedad bastante tratable. En ese momento, una persona con hemofilia podía morir de hemorroides si le empezaban a sangrar. A causa de esto, tanto el zar como la zarina, su mujer, vivían angustiadísimos, buscándole una solución que no existía al mal de la criatura. Como entre los dos no hacían uno, lo que se les ocurría era rezar o buscar curas milagrosas. Ambos eran fanáticos de todos los Gauchito Gil y Madre María que hubiera por el lugar. En el momento en que apareció Rasputín en la zona, la figura del lugar era un monje que se llamaba Iliodor, que andaba con un deforme que atendía por Militsa, que el tipo Iliodor decía que era adivinaba el futuro y era milagroso. Era difícil saberlo, porque Militsa no hablaba, solo gritaba y emitía sonidos guturales. Iliodor lo llevaba con él y decía, dice que tal cosa. O sea, venían los dos a ver al Zarevich. El chico en la cama, sufriendo. Lo paraba la Militsa al lado. Militsa hacía... Y Iliodor decía, dice que es porque tiene que pagarle 25 mangos al traductor. Y con eso lo tenían. Ese era el nivel de la gente que gobernaba un territorio como Rusia. Ese mismo año en que llega Rasputín, Rusia había perdido la guerra contra Japón, lo cual no había fortalecido la imagen del pelotudo del zar. Y meses antes se había producido lo que se llamó el Domingo Sangriento, cuando una multitud de pobladores de Moscú se acercaron al palacio del zar pacíficamente a hacer una petición que no era algo grave. Iban a decir, qué sé yo, corre el uso horario un poquito para acá para que amanezca más tarde, una cosa así era. Completamente pacíficos, porque para el pueblo ruso la figura del zar era sagrada. El zar se consideraba que era el padrecito de su pueblo. Ante la manifestación, se supone que un guardia interpretó mal un movimiento y tiró. Y mataron a 3.000 personas. Porque uno tiró, la multitud se movió, otros empezaron a tirar, hicieron una matanza. Con lo cual, la población en algún momento empezó a pensar, ojo que a lo mejor estamos en manos de un imbécil. En ese contexto, aparece Rasputín dentro del palacio. Ya la aparición del tipo era una novedad. Encima, irrespetuoso e irreverente y arrollador como era, entró y abrazó al zar, al cual no se lo podía mirar de frente. Lo abrazó y le dijo, padrecito, menos mal que llegué. Usted se va a poner muy contento acá conmigo. Y lo estaban por matar a talerazos cuando pegaron el grito diciendo que el nene estaba con una con uno de los ataques que le generaba la hemofilia. No eran ataques, eran hemorragias. Que a veces no era que el chico estuviera sangrando, podía ser que tuviera una hemorragia interna que no tenían manera de controlarlas. Rasputín se metió de guapo ante los gritos de Iliodor, que decían que se iban a ir al infierno del primero al último. Se sentó en la cama, le agarró la mano al príncipe y al rato el nene se calmó y se durmió. La zarina, a partir de ese momento, dijo, este hombre es santo, este hombre es Jesucristo en versión rusa y no se mueve más de acá. La situación se repitió bastante y se discutió con los años qué onda. Porque la enfermedad del príncipe existía y al ser una familia real está documentada las visitas del monje y está escrito y registrado que el dolor y todo al chico se le pasaba. Entonces se piensa, ¿tenía poderes? Raro. La mayoría pensamos que no existe. Los más detractores sostienen que lo que Rasputín hacía era hipnotizarlo. Están otros más técnicos que dicen que, como muchos campesinos rusos, Rasputín sabía presionar sobre determinadas arterias y cortar las hemorragias, que los campesinos suelen hacerlo con los animales cuando sufren alguna herida importante. otros que la sugestión que él practicaba iba por este lado. Rasputín mantenía una frialdad y una calma llamativas ante una situación que era desesperante. Lo que genera ese tipo de reacciones, que los vasos sanguíneos se contraigan. Contrariamente a la adrenalina, cuando una persona está nerviosa, grita, que hace que los vasos sanguíneos se dilaten y la sangre fluya. Él decía, cuando a partir de ese momento lo empezaron a nombrar, digamos, médico de cabecera del príncipe, que no le hagan caso a lo que los médicos indicaban y que no le den esos tratamientos de mierda que le daban. Y el pibe empezó a mejorar. ¿Tiene alguna explicación farmacológica? En esa época, estamos hablando que él lo empieza a ver al nene en 1905, los dolores se trataban con ácido acetil salicílico, vulgo aspirina, sin saberse que la aspirina es un tremendo anticoagulante. O sea, al pibe le hacían pasar el dolor, pero a la vez le licuaban la sangre. Cuando Rasputín dijo, dejen de darle aspirina, y la sangre le empezó a coagular mejor. Como sea, el príncipe se empezó a sentir mejor y el poder del monje se hizo en ese momento infinito. Porque el zar, si bien ya vimos que era medio opa, se apoyó en él y decía, si es capaz de curar a mi hijo, no hay cosa que este hombre no pueda hacer. Entonces, cada medida de gobierno que tenía que tomar se la preguntaba a él. Si tenía que nombrar un funcionario, se lo preguntaba a él. Y la técnica de Rasputín para nombrar un ministro, como ya vimos, prácticamente no sabía leer, era sentarse frente al tipo, se ponía cara a cara, mesa mediante, lo miraba unos largos minutos a los ojos, lo que él llamaba estudiar el alma de la persona, y de ahí salía y le decía, sí, puede ser ministro o no, no puede ser ministro. Así fue que puso a gente tremendamente incapaz, porque a lo mejor eran muy puros de alma, pero eran ineptos. O no eran puros de alma tampoco, qué sé yo. Nunca se sabrá. Thank you. obviamente los enemigos se multiplicaron por miles, porque tener a un aldeano en el Palacio Real tomando decisiones y manejando al zar, no iban a poder bancarlo demasiado tiempo. Y encima, Rasputín no ocultaba su gusto por la joda. Salía todas las noches, organizaba milongas, le gustaba muchísimo tomar un vino que se llama Madeira, que yo no lo conozco, y bailar con gitanos, que encima eran considerados de clase inferior. Un hombre altísimo, bailando a los altos, bailaba sobre la mesa, cantaba a los gritos, tomaba como loco. Los escándalos se sucedían, porque aparte después a la mañana iba al Palacio Real haciéndose la señal de la cruz sobre la gente, bendiciendo. Los curas lo detestaban. Decían, ¿qué autoridad tiene este hombre para andar bendiciendo? En algún momento, el obispo Hermógenes le dijo, mire, lo más adecuado sería que usted se haga cura y entonces, investido con esa sagrada zafafufa, tendría acceso y derecho a estas cosas. Y trató de llevarlo a que haga la carrera. La explicación de Rasputín fue la siguiente. Hay que estudiar mucho. Mis pensamientos son como pájaros del cielo. Van de un lado a otro sin que yo pueda impedírselo. Lo mandó a cagar. Le dijo, yo me pongo una cruz en el pecho, levanto la mano, hago lo que se me da la gana. Y así manejaba las cosas. Y tenía un séquito de mujeres que deliraban por él. Que no solo era que le iban a pedir favores, porque favores le iba a pedir toda la gente cuando empezó a hacer ese poder en las sombras. Las mujeres lo amaban y se peleaban entre ellas por tener sexo con él, y mujeres de la alta sociedad rusa le decían a su marido, sí, sí, quedaste viendo el partido, y se iban a tener sexo con Rasputín. Y según lo que dicen algunos historiadores, después de todas las aventuras que el tipo tenía en el día, a la noche a veces llamaba a prostitutas. Según algunas versiones, como Rasputín seguía siendo Clisti, cuando se encontraba con, digamos, damas de la alta sociedad, tenía sexo con ellas. Y después a la noche, si hacía traer una prostituta, quizás le decía, bueno, Ivón, venga por acá, pase a la habitación, desnúdese, y no la tocaba. Y la mina le decía, oiga, no me va, no, porque estoy haciendo una prueba ante Dios de que puedo contener la tentación y no tocar una mujer desnuda que está ante mí. Uno podría pensar que si durante el día había tenido contacto con dos o tres mujeres, no era que aguantaba la tentación, sino que no le daba el cuero, vamos, para la noche. Se supone que Rasputín era casi tan inagotable como Carlos Monzón, pero que tenía esas rarezas, cosas que no tienen una explicación clara. Se puso una especie de oficina donde atendía peticiones de gente que lo iba a ver como persona importante que era. El tema es que lo que lo hacía popular entre los desdichados era lo mismo que lo llevaba a que lo odien los más acomodados. El que quería ver a Rasputín tenía que ir y hacer la cola. Así fuera un verdulero como el que no quiere que le pongan un supermercado enfrente como los simuladores, o la marquesa de Capistrano. Los nobles llegaban diciendo, voy yo primero porque soy noble, y los sacaban a patadas hasta el final de la cola. y según testigos que aparecen en varios libros, dice, de golpe venía alguien rico y le decía, ¿cómo le va a mí, de Gregorio? Si me ayuda con tal cosa, y esto para usted. Y le daba 50 mangos. Y el tipo lo agarraba y se lo metía en el bolsillo. Y después venía una señora y le decía, mire, don Vito, me quieren sacar de la casa, es un señor Roberto, quiere que eche el perro, tengo que alquilar otra. Y el tipo metía la mano en el mismo bolsillo, sacaba los 50 mangos y se lo daba a la señora. Dice, ¿era corrupto? Sí, hasta cierto punto sí. Aceptaba que le den sobornos y de la misma manera que le recibía, se los daba a otro para otra cosa. No estaba juntando fortuna. Y seguía teniendo la misma mente, no mente, la misma capacidad campesina de siempre. Algún curioso encontró un manuscrito de una carta que le escribió a un ministro por una señora que fue a pedirle un favor muy especial y qué sé yo. Esta dice textualmente: al ministro Justov envío una damita dulce, querida y hermosa. Es pobre. Sálvela. Está necesitada. Hable con ella, Grigori. La gente lo iba a ver. El tipo le daba este papelito y le decía, vaya a ver al ministro Justov. Y era tan poderoso que los ministros tenían que darle alguna hoguita o laburo o algo a la gente que él mandaba. Como bien dicen, nada es para siempre y esto no podía durar demasiado. Si además le agregamos que estaba en curso la Primera Guerra Mundial, el zar, que si no era capaz en tiempos de paz, se fue a encabezar el ejército ruso a la guerra y dejó el imperio en manos de su mujer, alemana, que era hija de los enemigos, y de Rasputín. Nada hacía presagiar que eso terminara bien. En este contexto de pandemia, muchos compañeros se vienen obligados a realizar actividades alternativas para poder juntar el mango. Así que hoy les traemos tres propuestas: Don Verdurín, verduras agroecológicas, de lunes a viernes de 10 a 18, sábados de 11 a 15 horas. Podés comunicarte al 11 68 46 99 24. 11 68 46 99 24. Verduras de primera calidad en la zona de Lanús. También hay envíos a capital, entregas a domicilio. Preguntás por Nahuel. También tenemos en la zona de Caraza Chors Hamburguesas. El teléfono es 11 39 12 7804. 11 39 12 7804. Mauro también, que se quedó sin su fuente principal de ingresos y se dedica a cocinar unas hamburguesas muy ricas. Y distribuidora de agua Marvel, 11 28 79 20 33. 11 28 79 20 33. Distribuidora de agua potable. Obviamente podés comunicarte también y hacer tu pedido ahí. Y tampoco te olvides de colaborar con el Barrio Cultural, que está realizando una cooperacha para un fondo virtual para poder afrontar los gastos de mantenimiento de este hermoso centro que tenemos aquí en el corazón de Escalada. Seguimos con la historia de Rasputín, que los zares, el zar y la zarina, rezaban o esperaban curas milagrosas para su hijo y, bueno, aparecieron con Rasputín. Y sin ánimo de espolear, licenciado, como decía Iliodor o Iliodor, todos van a terminar ardiendo en el infierno. Así que, si bien se trataba un poquito de místicos y demás, tan errados no estaba. No, y más si tomamos en cuenta que alguna vez, cuando alguien le dijo a Rasputín, mire, sería conveniente que se deje de joder porque lo van a matar, él le dijo, más vale que no me maten, porque si me matan a mí, matarían a Rusia. Mi muerte significaría el fin de la madre Rusia. Pocas profecías tan cumplidas. No tuvo pocos intentos de ser muerto Rasputín. Cuando él estaba en el momento en que manejaba todos los hilos de la política rusa, llegó hasta oídos del zanguango del zar, que estaba en el frente de guerra, que estaban haciendo desbarajustes y que se hablaba de que, como la mujer era alemana, estaba haciendo triquiñuelas para perjudicar a Rusia, entonces mandó un comunicado diciendo lo mejor va a ser que echen a Rasputín. Sáquenlo de ahí. Con lo que se tuvo que salir y se volvió a su pueblo. Se volvió a Prokofievka, donde no fue del todo bien recibido, porque venía expulsado de San Petersburgo. Se instaló como pudo de vuelta a su aldea. Dijo, bueno, me quedo acá, tranquilos, que se caguen si no me quieren. Y estaba en una tarde encabezando una ceremonia que iban hacia la iglesia para bendecir un set de bola de bowling, y una señora de nombre Gionia Guseva, que como señas particulares tenía la de carecer de nariz, se acercó. Él levantó la mano como para bendecirla y la señora, en agradecimiento, le hundió un cuchillo al lado del ombligo. Rasputín, como dijimos, era de talla grande y, según se refiere, era muy fuerte. Ante la agresión, le pegó un empujón, la tiró lejos, con lo cual ella no pudo rematarlo, y él corrió hacia la iglesia, sujetándose las tripas que se le salían por el agujero, y gritando, a ver, por favor, si alguien tiene un poco de mertiolate, que me cortaron acá. Obviamente estuvo muy complicado. La herida era gravísima, los cortes en el abdomen son peligrosos porque los intestinos pasan por ahí y vayan que son un órgano contaminante. Así todo pudo salir adelante. Se determinó tras una breve investigación que la mujer sin nariz había sido enviada por el monje Heliodor. El mismo Heliodor lo terminó reconociendo años después, exiliado en Estados Unidos cuando escribió un libro. Cuando se enteraron en San Petersburgo que habían herido a Rasputín de manera tan artera y que el monje Heliodor estaba detrás, rápidos de reacción como eran, dijeron: podríamos detenerlo. Lo hicieron a tal velocidad que Heliodor se subió a un auto y cruzó la frontera a Finlandia y estuvo a salvo ahí hasta que pudo trasladarse a Estados Unidos y terminar ahí sus días con bastante tranquilidad. El tema fue que mientras Rasputín convalecía de tamaña herida, el Zarevich tuvo una nueva crisis de su tremenda enfermedad y empezó con otra hemorragia. La zarina, desobedeciendo las indicaciones de su marido, ordenó llamarlo por teléfono. Lo movieron a Rasputín hasta el teléfono más cercano en el pueblo y habló con el Zarevich por teléfono. Y lo volvió a curar, esta vez por teléfono. Está registrada como la primera consulta por videollamada de la historia. Dijo: ríase de Osde, y lo curó al chango con un precario teléfono en 1915. A partir de ahí la zarina dijo: pueden irse todos a cagar con lo que digan, Rasputín se viene para acá, y volvió a San Petersburgo con toda su familia. Se instaló en una casa y volvió a la corte. Al palacio de Tsarskoye Selo, se llama el palacio de invierno donde vivía la familia Romanov. A partir de ahí las conspiraciones para matarlo se sucedieron permanentemente. El tema es que Rasputín siempre se daba cuenta. Le decían, como decía el pitufo bromista: tome, le trajimos una sorpresita. Y él decía: nada, nada, seguro que acá hay una bomba. Y había una bomba. Y así, nunca lo podían enganchar. Una de las personas que más lo detestaba y que hablaba abiertamente de que lo odiaba en los círculos era el príncipe Yusupov, que era joven, delicado, como eran los príncipes rusos. Contrariamente al odio que el tipo sentía, Rasputín lo adoraba. Nunca se entendió por qué. Lo llamaba mi pequeño y sentía una particular debilidad por él. El tipo, cuando estaba con Rasputín, se mostraba amable. Pero por detrás siempre decía: cómo lo detesto, qué barbaridad, qué desprestigio, tener que hablar con este hombre tan desalineado, sin la raya del pantalón bien planchada. Esto a mí me genera mucho disgusto. Como era el único al que Rasputín le tenía confianza, empiezan a señalarlo como que era el indicado para finalmente poder sacárselo de encima. La debilidad que tenía Rasputín eran las grandes comidas. No comía carne roja desde que se había sumado a los Cristi en el monasterio. Le gustaba mucho el pescado y le gustaban mucho las tortas y otro tipo de postres. El tal Yusupov hizo preparar el sótano de su casa como si fuera un salón. Lo mandó a llamar y le dijo: tengo ganas de que conozca a mi mujer, porque siendo usted un hombre tan de mundo y con el cariño que nos tenemos, me gustaría que conozca a mi mujer. Hice preparar una comidita para usted. Rasputín, que era el más astuto de todos, ese día dijo: una comida, vino y una mina. ¿Qué más se puede pedir? Y le dijo que iba. En el camino desde que se empezó a anudar la corbata en la casa, no menos de 3 personas le dijeron que no vaya, que era peligrosísimo que él saliera esa noche. Una de ellas fue la hija, María Gregorovna. Dijo que no había problema, que iba a la casa de un amigo como Yusupov, y fue. Cuando llegó, el otro lo hizo pasar al sótano, que estaba ambientado como un salón. Le dijo, mi mujer está recibiendo unos invitados, así que en un ratito viene para acá, mientras vaya comiendo. Había preparado mucho pescado, las tortas que le gustaban a Rasputín y varias botellas de vino Madeira. El pescado, las tortas, el vino y quizás hasta los cubiertos estaban repletos de cianuro. La idea era que apenas pruebe unos bocados, caiga seco, decía un filósofo oriental, como culo de perro. Había junto con él otros 2 completados, listos para ver el resultado. Lo dejaron un rato solo. Al rato volvió Yusupov y lo encontró, que estaba mirando ahí los cuadros. Dijo, le dijo, ¿no comió nada, Grigori? Sí, le dijo, ya me comí varios filés de merluza y un pedazo de torta, todo muy bueno. ¿Tiene más vino? Sí, dijo, sorprendido. Volvió arriba y dijo, miren, se está comiendo todo, está chupando lo loco, el veneno no le hace nada. Finalmente, Rasputín se tomó casi todo el vino, se comió todas las tortas, y el cianuro no lo movilizó para nada. Se estaba poniendo impaciente porque no venía la mujer que le habían dicho que le iban a presentar. Lejos de sospechar que estaba pasando algo muy raro, que estaba solo en una fiesta, le decía, su mujer no viene, qué barbaridad. Cansado de esperar el resultado del veneno, Yusupov entró en la habitación, sacó un revólver y le encajó un tiro. Según uno de los escritores, le pegó en el pecho. El monje, lejos de caer, avanzó y lo agarró del cuello. Le pegaron varios tiros más. Recién ahí cayó. Y uno de los otros complotados tomó uno de los atizadores del fuego y le empezó a pegar en la cabeza cuando ya estaba en el piso. Le reventó la cabeza a fierrazos con uno de los atizadores. Quedó todo un poco desarreglado, porque entre la sangre que sale de tiros y encima uno se pone a pegarle en la cabeza a otro con un pedazo de metal. Por suerte, la mujer de Yusupov no estaba como para retarlo por el enchastre que habían hecho, así que envolvieron en la alfombra el cuerpo, lo llevaron y lo tiraron por un agujero de hielo al río. Esto fue el 16 de diciembre de 1916. El cuerpo de Rasputín fue encontrado en la madrugada del 18, después de buscarlo. Lo más llamativo y a la vez escalofriante es que cuando le hicieron la autopsia, el resultado es que murió ahogado. Después de envenenarlo, pegarle por lo menos 3 o 4 tiros y reventarle la cabeza con un pedazo de metal, cuando lo tiraron al río, el tipo estaba vivo todavía. Cuando se enteraron, en la familia real fue un drama, explícitas escenas de dolor, y lo sepultaron en un pequeño mausoleo ahí en Tsárskoye Seló. La familia real no le fue demasiado bien detrás de eso. Al año siguiente estalló la revolución, el zar fue destituido, junto con la familia encarcelados, luego fusilados, el cuerpo de Rasputín fue robado. Hay quien dice que ahí mismo lo despedazaron a patadas y lo cremaron. Hay otros que dicen que no, que se trasladó a otro lugar y que fue cremado luego. el tema fundamental es que, tal y como dijo él, junto con su muerte vino la caída y la desaparición de la madre Rusia. La Rusia imperial no sobrevivió ni un año sin Rasputin. Y ahora mi oscuro propósito se realizará y la última de los Romanov morirá. En las noches yo nunca consigo descanso. Pesadillas me invaden si intento dormir. Horrenda fue la visión de un cuerpo que se partió. Y ese sueño que vi se trataba de mí. Era yo el más místico mago en Rusia. De traiciones infames me pude vengar. Mejor plan nadie tramó, mas una chiquilla quedó. Ya su hora vendrá y perecerá. Una noche fatal la amenaza. La princesa verá su perdición. Podré completar el hechizo por fin. Una noche fatal morirá. Escuchen, señoritas. Lentamente mis fuerzas están regresando. ¡Dame ya esa peluca! ¡Perfúmame bien! En mis garras ella caerá. Y esta vez no escapará. ¡Destruida Anya será también! Una noche fatal entre tinieblas. La haré temblar de temor. Una noche fatal y de terror. No va a dormir de pensar solo en mí. Una noche fatal venceré. Una noche fatal bajo la sombra. Sombras. La princesa querrá resucitar. Lejos. Verá la señal de que viene el final. Una noche fatal. Una noche fatal. Soy su amo, criaturas malvadas, muestren su poder. Una noche fatal, una noche fatal. Búsquenla y vuelvan con ella. Una noche fatal, una noche fatal, la princesa verá el final. Llegamos al final de Buscando Bueyes, un programa hermoso que hemos tenido con mucha información acerca de la vida y la historia y el ascenso y la caída de Rasputín, del personaje del día de la fecha. Nos queda recordar, aunque sea, todas las películas que se han hecho, todo lo que se ha hecho a partir de este personaje. Se hicieron unas cuantas. En 1932 ya estaban haciendo una versión europea de una película bastante ignota. Se hicieron otro par en la década del 30 y se siguieron haciendo hasta 1996-97 se hizo la última, si no me equivoco. Entre las personas destacables que han encarnado al personaje del monje maldito, encontramos que Christopher Lee, el actor que más veces se vistió de Drácula, el Conde Dooku, para los fans de Star Wars, hizo una versión de Rasputín en la década del 60. Es un Rasputín bastante inexacto en algunas cosas, si se quiere, porque por la altura y por la talla le da. Pero si algo llamaba la atención en el rostro de Christopher Lee, eran los tremendos ojos negros que tenía. Pero bueno, era el actor de moda del momento. Es una versión medio sangrienta, más de ese tipo de películas de terror clase B que hacía el actor inglés, que tenía una voz extraordinaria. Alan Rickman también se mandó su Rasputín en una película bastante extraña, donde hace un Rasputín con un pelo corto, se parece más a su villano de Duro de Matar que a Rasputín. Y el otro que encarnó Rasputín, que a mí es el que más me sorprendió, yo no lo tenía, más que nada porque su tipo físico no da para nada, es Gerard Depardieu, que siempre fuma bien bajo y gordito, pero es un excelente actor, así que podría ser de Michael Jordan si se lo propusiera. Hubo varias versiones en teatro también, también en dibujos, porque Disney hizo su película Anastasia, basada en una historia que fue verdad. Apareció una señora en Francia diciendo que era una de las hijas del zar Nicolás, que había sobrevivido y que era ella, bueno, era todo un camelo. Disney hizo una película y Rasputín aparece como un brujo malísimo, obviamente, tuvo una perfidia notable, y se hizo, por supuesto, una versión porno, que yo la vi en el 91, durante la Copa América de Chile. Yo me juntaba con un grupo de amigos, veíamos partido de la Copa América, atrás película de acción y atrás película porno. Uno tenía 19 años y podía hacer esas maratones. Hoy me quedaría dormido o ciego un rato después de terminar el partido. ¿Qué va a ser? El físico no es lo que era antes. Dicho esto, creo que hemos encontrado lo que buscábamos. Solo nos queda despedirnos y seguir en la próxima. No hay mucho más que agregar en esta hermosa ya noche, ya la tarde noche. Ha sido derrotada contra la noche lisa y llanamente. Y nos queda solamente escuchar a Divididos. Hasta el lunes que viene. Bien llena la nuestra.